espectro, la acepción, el táctico, figura trasluciente. No ve su cara, pero delinea su rostro, sin mirar, pero delinea su cuerpo, sin tenerlo. Pareciera cansada y hambrienta, buscando saciar su sed, buscando calmar sus ansias, buscando descansar su ser. La acepción, el táctico, de sentido a sentido, de contexto a contexto, escucha, siente, percibe. Buscamos la luz en sus caras, buscando la luz en su interior, buscando la luz más allá de su alma, buscando la luz en los pulsos de sus quarks. Figura trasluciente, ahora delinea su cara viendo, y su rostro, la seducción en la expresión, y su cuerpo, en llamas de la pasión. Dormido o despierto, pecata minuta, el punto es que subyugaba tu esencia y tu sentir. Su profilo era bajo, pero su corazón ardía, y por reflejo, el tuyo también. Su profilo no era en específico, y no era que la poligamia se proyectara. Estabas claro que habría un delineado final, la acepción, el táctico. Figura trasluciente, no ve su cara, pero delinea su rostro sin mirar, pero delineas su cuerpo sin tenerlo. Julio César, Cabo.